Esto es Cerca de la Revolución, el programa de rock.com.ar, el sitio de rock argentino. Cerca de la Revolución. Cerca de la Revolución. Acá estamos otra vez para llevarte lo mejor de nuestro rock donde sea que nos estés escuchando. Bienvenido. Alejandro Medina, el ex bajista de Manal, opinó que al rock lo habían matado, que a la falta de lugares para tocar en Buenos Aires se suma el hecho que el negocio está en manos de muy pocos y que generalmente los músicos se quedan afuera del reparto. Si no salís en la radio o en la televisión, no pasa nada, dice Medina. ¿Pero a qué precio? Pocos días después, Maxi Martina, el cantante de la banda Error Positivo, salió a contestarle, sin buscar polémica, pero también mostrando otra cara de la realidad. Maxi dice, tal vez los que estemos interesados en un cambio, deberíamos sacarnos de encima cierta modorra que nos dejó la industria, que hizo creer que lo que existe es lo que se ve, o lo que ellos quieren que veamos. Ambos tienen razón, el enemigo acecha, y lo único que puede hacer el rock es lo que mejor le salió siempre: resistir. Era Utopians con Muertos Vivos. Yo te recuerdo, cariño, mucho fuiste para mí. Siempre te llamé mi encanto, siempre te llamé mi vida. Miguel era un tipo muy delirante, ¿no? Y de golpe me escribe, me dice: voy a ir a la Argentina a hacer un grupo que va a revolucionar la música en la Argentina. Y Calamaro, Miguel, Melingo, Cachorro y después se sumó Basta Rica. Eran una máquina infernal. Yo cuando los vi por primera vez tocando en serio, no podía creer que eso fuera lo que Miguel les prometía que iba a hacer. Y bueno, efectivamente cumplió con su promesa, dio vuelta a la música argentina. Y trajo, levantó el cachete, trajo la alegría a la música argentina. Impresionante. Los Abuelos llegó a lugares donde el rock antes no llegaba. Eso coincidió también con los Twists, con, digamos, que la primera producción solista de Charlie, ¿no? Y fue todo un momento, como yo pienso, que era muy lindo de la música en general, que el rock se volvió la música que sonaba en todos lados. Fue un poco difícil producir el disco y Miguel me peleaba mucho. Y había muchas personalidades en el grupo. Y estaba muy al paro. Pero creo que uno de mis grandes logros fue que Andrés cantara. Tantas veces lo soñé como real, que quiso el tiempo y quiso nada más. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Los dos primeros discos trabajamos de una manera, ¿no? Entonces estaban como mis canciones, las canciones que hacía Miguel con Cachorro, las que eran idea de Miguel, las que eran idea de Cachorro, algunas acordes del Vasco que Miguel terminaba de escribir la letra y otras que solamente escribía el Vasco, ¿no? Entonces así hicimos los primeros dos discos. Los Abuelos y Vasos y Besos, grabamos todos acá. Estepas y cordilleras, haciendo kitesurf, windsurf o carrobelismo, vas a descubrir otra forma de vivir el paisaje. Vas a descubrir Chubut Activa. Activa Chubut, despertá tu naturaleza. Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. RevistaDale.com.ar. Revista Dale. Cada semana lo mejor del rock argentino. Las novedades, entrevistas, rescates históricos y grabaciones inéditas. Cerca de la revolución. Cerca de la revolución. El pueblo pide sangre. El programa de rock.com.ar. Suena Gran Martel con Hijo de Remil. Thank you. En Cerca de la Revolución, entrevistas. Hoy, Neil Obstadt. ¿Cómo definieron el sonido del nuevo disco? Mira, nosotros le llevamos 16 temas a Diego Blanco, de los cuales él escuchó y buscó los que mejores estaban, digamos, y a base de eso nos hizo un par de preguntas de cómo queríamos sonar. Le dijimos que queríamos sonar moderno, un sonido de reggae, pero moderno, actual. Y así, bueno, nos empezó a producir. ¿De dónde sale el nombre Neil Obstadt? Bueno, el nombre particularmente lo pusimos porque queríamos un nombre que no sea en castellano, pero tampoco en inglés. Y buscando, encontramos el Neil Obstadt y nos gustó el significado que tenía. Y como de casualidad, digamos, creo que le cae bien a la banda, porque estos 10 años que tenemos, a pesar de que tuvimos muchísimos obstáculos, siempre supimos pasar. Creo que viene por ahí. Una casualidad, pero bueno, el nombre creo que nos pinta, así como somos. ¿Qué tiene el reggae lover por sobre los otros estilos de reggae que lo hace interesante para ustedes? Yo creo que más que nada por el estilo de las letras y el estilo musical también, que no es tan roots, así como tan depresivo, digamos, es como más, un poquito más alegre, y el contenido de las letras, ¿no? Que habla más de amor, qué sé yo. Quizás es una cuestión de una etapa que estamos pasando, que nos identificamos más con ese estilo. O sea, como que el estilo roots es más lento, es como con menos notas. Y el reggae, así, love, digamos, bueno, habla primero, principal, de amor, pero es más canción, como una canción común y corriente, pero bueno, con el sonido reggae. Este disco nuevo incluye un cover de Spinetta. Este tema, el del Flaco, más o menos 5 años, nos invitaron para participar de un homenaje a Spinetta. Y bueno, la cuestión que no entramos porque pues no llegamos a tiempo con el tema, pero bueno, seguíamos haciendo nuestros recitales. Y teníamos como un demo grabado, y cuando Diego escuchó el tema, dijo, este tema tiene que estar, no puede faltar. Y bueno, y yo elegí ese tema porque con mi primer band, digamos, a los 13 años, fue el primer cover que empezamos a sacar. Se tenía como un cariño con ese tema y elegí ese. Si a tu corazón yo llego igual, todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. No brillará el sol y quedará yo atrapado aquí. No vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. eso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. De irnos al primer corte. En un rato vamos a recorrer el nuevo disco de Senadores. No te vayas. Cerca de la revolución.